Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. Bienvenidos al primer programa de Granada por el Clima, un programa generado desde los estudios de Radio Almaina en Granada. Hoy es 12 de septiembre, la fecha en que inauguramos esta nueva etapa de difusión y de promoción de las políticas y las acciones que se llevan a cabo desde la capital de la provincia de Granada en España. Como no faltaba más, queremos agradecer a Radio Almaina en la 88.5 y en su portal web radioalmaina.org, y a la Mesa por el Clima de Granada, que tiene pues dos redes sociales, el Facebook Mesa por el Clima y el Twitter Granada por el Clima. Mi nombre es Manuel Suárez y yo voy a presentar de alguna manera todos y cada uno de los invitados e invitadas que hacen vida activa en la defensa y la lucha contra el cambio climático global y sus implicaciones locales. Dicho esto, me honra presentar a nuestro primer y valioso invitado, quien es Federico Velázquez de Castro González. Él es doctor en ciencias químicas, máster en gestión ambiental, especialista universitario en ciencias ambientales, con un sinfín también de reconocimientos, una trayectoria académica y profesional. También fue investigador y director de proyectos de investigación en la Universidad Complutense y en la Universidad de Granada, profesor y director de cursos de formación de 100 publicaciones, entre una de ellas La contaminación en España, experiencia docente de más de 40 años en todos los niveles educativos, miembro fundador de las sociedades ambientales como Aula Universitaria de Medio Ambiente, Sociedad Española de Química y Medio Ambiente, Asociación Española de Educación Ambiental y Científicos por el Medio Ambiente. También es el actual presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental y fundador de la Mesa por el Clima de Granada. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Muy bien. Antes de entrar en tema, pues como lo dijimos, agradecer a la Radio Almaina en el 88.5 FM y recordando pues que este programa va a estar disponible en su portal web radioalmaina.org. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Yo creo que la ley de cambio climático nos pone frente a nosotros mismos, asegura la solvencia, la responsabilidad frente a los españoles de hoy y los españoles de mañana, los inversores de hoy y los de mañana, los trabajadores de hoy y de mañana. Y en ese contexto no podemos olvidar que nuestro compromiso en Naciones Unidas es llegar a cero emisiones lo antes posible, lo que significaría, más o menos, orientarnos en torno a un 90% de reducción de emisiones con respecto a 1990 en el año 2050, y para poder llegar a esta cifra, que menos que un 20% menos de emisiones en 2030 con respecto al año 1990. Yo tengo serias dudas con respecto a la viabilidad económica, meramente económica, más allá del impacto en salud de las emisiones que generan las centrales térmicas de carbón, más allá de 2030. Me parece que el conjunto de las evoluciones que estamos viviendo en los últimos años las dejan en muy mal lugar, porque por una parte caen en picado los costes de generación de otras alternativas mucho menos contaminantes, lo que facilita el acceso a precios de la electricidad mucho más asequibles, y por otra parte me parece que el riesgo en el que se ven inmersos los inversores en esas centrales que tendrán que pagar por sus emisiones son suficientemente altos, y con una contestación social cada vez mayor, son suficientemente altos como para que vayan dejando nuestra cesta, desde luego en Europa, muy probablemente a lo largo de la década de los 20. Un ministerio para la transición ecológica es un ministerio que debe facilitar una lectura transversal de los límites ambientales. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Estamos de vuelta aquí en Granada por el Clima, el primer programa de difusión y movilización por el clima de la ciudad de Granada. Nos acompaña en el estudio Federico Velázquez, quien es cofundador, ¿no?, de la Mesa por el Clima, en la cual hacemos vida activa y partícipe de todas las actividades que lleva. Y bueno, nos salta un poco la pregunta, ¿no, Federico? ¿Por qué una Mesa por el Clima en Granada? ¿Cuándo se funda? ¿Qué espíritu contiene la Mesa por el Clima de Granada? Bueno, la Mesa por el Clima se funda en el año 2015, coincidiendo con la Cumbre de París. Es decir, la Cumbre de París recomienda que las ciudades tengan también programas de mitigación de las emisiones de gases invernadero. Entonces, acogiéndonos a aquella recomendación, la Cumbre de París en principio fue un evento ilusionante, por cuanto que supuso la reunión de un gran número de gobiernos y un espíritu colaborativo y que por fin reconocía el cambio climático como un hecho de una manera unánime. Y entonces pues parecía importante el arrimar el hombro por parte de todos los agentes, tanto la ciudadanía, gobiernos, instituciones. Y desde luego una de las recomendaciones claras era que desde las ciudades hubiera programas de mitigación. Entonces, con esa perspectiva fue como varias organizaciones formamos la Mesa del Clima. En un primer momento, pues todavía pequeñita, ahí estaba Facua, por ejemplo, Ecologistas en Acción, Son Energía, en fin, algunas, media docena aproximadamente de organizaciones, y que afortunadamente a lo largo de estos años pues parece que sus objetivos se han ido viendo cada vez con más claridad, han sido asumidos por más organizaciones, y hoy podemos contar con alrededor de 30 organizaciones de diferente índole, movimiento de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, con los que finalmente venimos trabajando de una manera continua en esta línea sobre cómo desde una ciudad como la nuestra poder reducir las emisiones. Bien, y bueno, antes de entrar en detalle, ¿no?, quizás el tema del clima como tal, de una entidad abstracta muy, muy lejana que afecta quizás a los polos, es un poco curiosa, ¿no? Pues eso lo notamos en la marcha que se organizó el año pasado, pues que el clima todavía parece ser un tema que no es del día a día, no es la corrupción, no es los recortes, no es el paro, no es el tema de las pensiones. Parece que el clima es como el tema de muy poca gente que se reúne o que se preocupa, pero pues hoy, a septiembre de 2018, tenemos un escenario bastante claro, ¿no?, bastante puntual en muchos aspectos sobre las secuelas y las consecuencias locales de un cambio climático global. Con esto, recordar, por ejemplo, la ola de calor que azotó la península, donde se contabilizan 18 muertes asociadas a la ola de calor este verano pasado, que se registraron solamente en España. Hablamos más de 325 muertes, 300.000 desplazados que dejaron las inundaciones al sur de la India, 11 muertos y 250.000 desplazados que dejó el tifón Heavy este mes solamente en Japón, en toda la península de Japón. Y bueno, hoy a la fecha que tenemos, pues se está desalojando de la costa oeste del sur de los Estados Unidos a cerca de 1,5 millones de personas en los estados de Carolina del Norte y la Florida por la brutalidad con que se ha desarrollado en la cuenca del Caribe el huracán. Esto pareciera que son noticias del día, de dos días, y que quedan ahí, pero sabemos, y tú bien nos pudieras explicar, Federico, el tema de cómo se está agudizando, ¿no?, el cambio climático abrupto. Tenemos olas de calor en el norte, inundaciones en el sur, en la línea tropical, huracanes y tifones en ambos lados de los océanos, ¿no? Y esto, ¿cómo llevarlo a la ciudadanía? De ¿cómo llevarlo a las agendas políticas locales, que es lo que más se construye desde la mesa? Efectivamente, si algo el ser humano no debiera haber tocado nunca, es el clima. Porque el clima es un sistema muy complejo, con una enorme cantidad de variables, de tal manera que tocando, variando una de ellas, inmediatamente repercute en las demás, y nosotros no tenemos probablemente todavía capacidad para saber bien cómo están interrelacionadas, no todas ellas. Ahora, algunas cosas sí que comenzamos ya a ir viendo. De luego, la más evidente es la subida de la temperatura, una temperatura media que ha subido de aproximadamente 0,85 grados en todo el planeta, pero de una forma irregular, de tal manera que para Europa es de 1,5 grados, para el polo norte es de 5 grados, con lo cual todo eso está dando lugar a una gran cantidad de variaciones en las corrientes, en la formación de fenómenos meteorológicos, y todo ello desde luego puede configurar escenarios que, en fin, pueden ser bastante hostiles. Se habló en la cumbre de París que no deberíamos superar los 2 grados como el límite tras el cual abocaríamos ya escenarios de irreversibilidad, incluso de colapso. Y desde luego el desafío hoy sería el no superar esos 2 grados e incluso el 1,5 grados a nivel global, porque tras ello pues no queda sino pues lo que estamos observando y lo que tú acabas ahora mismo de referir, cómo los fenómenos meteorológicos cobran intensidad, las sequías son más prolongadas, las lluvias torrenciales más intensas, los huracanes alcanzan también una potencia hasta ahora desconocida, y todo eso pues no es ni más ni menos que generar un entorno hostil para una especie que se la supone inteligente y que lo que debiera es cuidar ese medio para poderlo tener más, digamos, de una forma más amistosa, más confortable. Entonces, bueno, todo lo que has citado es verdad. Habría que decir que las olas de calor, muchas veces cuando se habla de olas de calor o de fenómenos climáticos, uno piensa en España, pero hay que pensar en el mundo entero. Por ejemplo, este año ha habido una ola de calor aquí en España, no muy prolongada, pero ha sido muy fuerte, por ejemplo, en el norte de Europa, concretamente en los países escandinavos, igual que en otros años lo fue en Rusia. De manera que las olas de calor es un fenómeno que se da en todo el mundo, aunque a lo mejor a nosotros no nos toque de una manera tan directa. Y hay que decir, porque eso sí lo estudio yo de una manera más en detalle, que cuando se produce una ola de calor no solamente mueren pues 10, 12, 100 personas como consecuencia de lo que es el calor como tal, sino que la mortalidad es muy alta. Porque cuando ocurre, cuando se da una ola de calor, también aumenta la contaminación. No olvidemos que a mayor temperatura, mayor reactividad química y por lo tanto la contaminación es mayor. Y contaminación, temperatura y mortalidad van muy asociadas. Hicimos un estudio, recuerdo hace unos años, en Sevilla, donde ahí se veían como esas tres curvas de calor, contaminación y mortalidad iban paralelas, y en cuanto que subía una, subían inmediatamente las demás, y en presencia de mayor calor, sin ni siquiera llegar a una ola de calor, sino simplemente de un incremento en las temperaturas, la mortalidad por todas las causas se disparaba. Por lo tanto, el calor mata. Eso, y no solamente pues del obrero que queda ahí expuesto, sino que lo hace fundamentalmente en los grupos más vulnerables, como pueden ser los ancianos o personas enfermas crónicas. Pero el calor, desde luego, es hoy, algunos autores hablan de que ya es pues quizá la primera causa de mortalidad por desastres naturales, no más que por precipitaciones u otras. Ahora, ahí había una segunda parte en relación a ¿cómo se responde frente a eso? porque cuando, por ejemplo, el CIS hace sus encuestas, que las hace mensualmente y pregunta a la ciudadanía cuáles son los, digámoslo, aquellos problemas, ¿verdad?, que parece que le incumben más, ¿verdad?, o le preocupan más, pues la gente habla del paro, habla de la economía, habla de la política, pero prácticamente nadie cita el medio ambiente. Y entonces, claro, aquí se da un círculo vicioso, porque en la medida en que la gente no pone el medio ambiente como una prioridad, el político, que tiene unos intereses muy cortoplacistas, pues no atiende tampoco las demandas ambientales, porque entiende que para el ciudadano no son prioritarias. Entonces, de ahí la importancia de que organizaciones ambientales de todo tipo, y como puede ser la misma nuestra, la Mesa por el Clima, tengan también una de sus líneas de trabajo puestas en sensibilizar a la población de que si el trabajo, si la economía, si los aspectos inmediatos de la vida cotidiana son importantes, desde luego nada de eso se va a mantener como el medio ambiente se vuelva hostil y el clima sea pues un clima que cada vez pues vaya dañándonos más, porque el tema, por ejemplo, de las migraciones es un tema del que se podría hablar. Uno, cuando piensa que el cambio climático genera migraciones, piensa en el Sahel. Pero tú acabas de comentar cómo ahora mismo está la gente desplazándose de la costa este de Estados Unidos como consecuencia del huracán. Bueno, pues imaginemos este escenario de una manera repetida. Si el nivel del mar aumenta, si los fenómenos marinos se hacen más intensos, 2/3 de la población mundial viven a menos de 60 kilómetros de la costa. Solamente hay 44 países en el mundo que no tienen salida al mar. Por lo tanto, si el mar se ve afectado por el cambio climático, que va a haber desplazamientos a gran escala, incluido España, va a ser una realidad. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos hoy un gran desafío, que es el hacer ver a la población que lo ambiental se puede convertir en un eje para su vida tan importante como cualquier otra preocupación de las que habitualmente pues suelen comentar. Federico, además de la investigación en Sevilla, también tienes como un mapa de contaminación a nivel de España, ¿no? Del ranking mundial que tiene la península ibérica, especialmente España, ¿no? Y las responsabilidades que tiene eso. Por la próxima parte, recordando que nos sintonizan a través de Radio Almaina 88.5 en Granada, también a nivel mundial en radioalmaina.org y nuestras redes sociales de la Mesa por el Clima, en Facebook Mesa por el Clima y en Twitter Granada X el Clima, digamos por el clima. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos. Por lo bajo, subir muy alto, llenar, llenar tu banco con lo que sea. Con alegría, yo ya no tengo miedo. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Si me faltas te deseo. Maldito dinero. Ay, dime tú, ¿pa' qué te quiero? Maldito dinero. La primera ola de calor del verano, que ha provocado la muerte de al menos 3 personas y ha subido los termómetros hasta los 46,6 grados en la provincia de Huelva, comienza poco a poco a remitir, aunque hoy todavía en muchas provincias se mantienen las alertas por calor. El intenso calor comenzó el miércoles 1 de agosto y los peores días han sido el viernes y el sábado, y sobre todo las noches, con temperaturas mínimas en algunas zonas que han alcanzado los 28 grados, haciendo imposible conciliar el sueño. Estas altísimas temperaturas han dejado 3 fallecidos por golpes de calor, 2 en Murcia y 1 en Barcelona, además de varios hospitalizados. Con tanto calor, el riesgo de incendios se dispara y esta semana se han visto agravados en algunas zonas por las tormentas secas con caída de rayos. El mapa de incendios de la península y Baleares sigue prácticamente todo en rojo, es decir, riesgo extremo, y naranja, riesgo alto. Protección Civil pide extremar las precauciones, limitando las exposiciones al sol, beber muchos líquidos y tener mucho cuidado en las actividades en el campo, porque las negligencias provocan gran parte de los incendios. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en colaboración con Radio Almaina 88.5 FM y en su portal radioalmaina.org. Nos acompaña en el estudio Federico Velázquez, cofundador de la Mesa por el Clima, nuestro primer y valioso invitado además. Y nos comentabas en la parte anterior esa relación estrecha entre contaminación, temperatura y temperaturas y nivel del mar, por ejemplo, fenómenos meteorológicos que se agudizan y se vuelven más extremos, como huracanes, sequía, intensas nevadas también. Y eso, pues digamos que en escenarios de hemisferio, hemisferio sur, hemisferio norte, se interpretan con el arribo de las temporadas, las sesiones, ¿no? Y en el trópico, pues funciona un poco la centrífuga de todo. Mucho calor, mucha tormenta, ¿no? Pero ahí se van leyendo las consecuencias de esto. Daños a las cosechas, brotes epidemiológicos tremendos, también migraciones internas, muchas inundaciones, por ejemplo, en todo lo que es la cordillera andina, en Bolivia, por ejemplo, tierras bajas inundadas en los temporales, Centroamérica pues muy convulsionada también, y eso pues lo vemos en el sudeste asiático, lo vemos en todas las regiones. También hay una idea un poco general, ¿no?, de que países desarrollados con mejor infraestructura no pueden sufrir esto. Hemos visto cómo los Estados Unidos, tras cada temporada de huracanes, se ve gravemente afectada, ¿no? Parece que Katrina, las inundaciones de todos estos años, no generan política en ese país, principal responsable. Y Federico, tú conoces muy bien, digamos, los numeritos, las cifras, el escenario español, por tus trabajos y tus publicaciones. ¿Cómo está el tema acá en la península, en la misma provincia de Granada? ¿Qué lectura le podemos dar de toda esta situación? Bueno, el tema climático no hay que olvidar que es diferente al tema meteorológico y que para verlo con cierta perspectiva hay que tener series largas. Todavía nos van dando indicios, pero en su momento pues será cuando ya se podrá trabajar con ellas de una forma ya más rigurosa, y entonces sí que se podrá saber exactamente e incluso pronosticar, ¿no?, qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Pero si nos centramos, por ejemplo, en Granada, sí que tendríamos como algunas pistas ya que nos hablan sobre cómo el cambio climático está afectando ya a nuestra ciudad y a nuestra provincia, y cómo está también interrelacionándose con otros factores. Por ejemplo, en cuanto a la ciudad en concreto, pues bueno, se ha hablado de la contaminación que Granada tiene habitualmente como consecuencia del tráfico, del urbanismo, y no olvidemos, antes comentábamos también, que con una presencia de mayor temperatura, la reactividad es también mayor y la contaminación, por lo tanto, es mayor. Hoy preocupan tres contaminantes prácticamente en toda España, son los más importantes, probablemente también en casi toda Europa, que son las partículas, los óxidos de nitrógeno y el ozono. El ozono como un contaminante secundario generado a partir de los óxidos de nitrógeno producidos precisamente por los vehículos diésel. Entonces, el ozono es un producto que se forma a través de un proceso que se llama pues contaminación fotoquímica o hemofotoquímico, en donde intervienen aproximadamente unas 300 reacciones químicas. Entonces podemos hacernos una idea de que con mayor temperatura todo eso se acelera, se facilita y hace que la contaminación de este producto sea una contaminación mayor. Granada tiene esta contaminación endémica por el tema del ozono, que el ozono es un gas que es muy, muy singular, porque a diferencia de otros contaminantes no afecta tanto en la fuente, sino a cierta distancia de la fuente. Por lo que se emite o lo que se forma en Granada no afecta tanto a Granada ciudad como a los alrededores de Granada. Y ese ozono no solamente puede dañar la salud de la gente, sino que también puede actuar contra la vegetación e incluso actuar combinadamente con las plagas, haciéndolas más intensas, ¿no?, más graves. Entonces, por ahí podríamos ver algo referente al perfil de Granada capital. Es decir, Granada capital la vamos a ver con una temperatura superior, y todo ello acentuando los problemas de la contaminación que actualmente tiene. Si nos vamos a la zona de la sierra, pues podríamos, por ejemplo, bueno, esto es algo que se ha visto en todo el mundo, y es el retroceso de los glaciares. Que, por ejemplo, en España los grandes glaciares estaban en Pirineos, los glaciares pirenaicos se han perdido en un 75%. Antes las nieves de Granada bajaban hasta los 1.100 metros aproximadamente. Hoy las nieves las encontramos a una altura muy superior, lo cual revela claramente el retroceso como consecuencia también del aumento de la temperatura. Y muchas de las especies, algunas endémicas que hay en Sierra Nevada, se están encontrando también a alturas superiores. Es decir, están migrando hacia otros nichos en los cuales tienen más facilidad de poderse desenvolver. Todo ello son muestras, son evidencia del cambio climático, que todo eso en definitiva, por ejemplo, el tema de la nieve, pues oye, supone una pérdida de una reserva de agua, aparte de del interés paisajístico que pudiera tener. Y lo de las especies, pues veremos, ¿no? Hoy también es fácil ver en Granada cómo especies migratorias pues vienen pues aproximadamente unos 15 días antes que en su periodo habitual, lo cual también no deja de ser un signo y que, pues bueno, puede también trastornar el comportamiento en la medida en que si no están disponibles, pues el alimento de esta especie, pues naturalmente va a tener mayores dificultades luego pues para poderse reproducir, estabilizar, etc. Y si nos fuéramos a la zona de la costa, pues aparte de la incidencia de la subida del nivel del mar, que hoy lo hace ya a razón de unos cuantos milímetros anuales, quizá el Mediterráneo puede verse un poquito más protegido, pero no deja de ser un mar cálido, por lo menos la parte que está más cercana a la península, y todo eso pues puede también revertir en un aumento del nivel del mar que dé al traste pues con gran parte de los proyectos turísticos que están previstos pues para la Costa del Sol, etcétera. Habría que citar el caso de Motril. Antes no sé si habrá habido algún cambio, pero las medidas de contaminación atmosférica en la provincia de Granada se hacían solo en Granada capital y en Motril. Entonces en Motril se han medido valores de ozono también muy elevados. Los valores de ozono en Granada no suelen alcanzar valores de alerta, pero sí son valores crónicos. Ocurre que en Motril se recoge todo el ozono que viene de la zona de Levante, todo el que recircula en las brisas y todo el que se genera allí. Entonces, ya lo hemos dicho antes, con mayor temperatura va a haber mayor contaminación. Y eso probablemente habrá que estudiarlo tanto en vegetación como en las personas. Daños que pueden estar sufriendo muchas personas en la zona costera, daños de tipo respiratorio y circulatorio, pueden estar motivados por esta contaminación conjunta de la que hablábamos. Que a lo mejor para un observador ajeno a esta temática, pues dice, no, a quién le pasó esto, a este le pasó esto otro. Pero si luego unimos todas las variables, nos damos cuenta de la relación causa-efecto que hay entre ellas. Bien, Federico, estos síntomas, esta sintomatología medioambiental, más todo, digamos, el arsenal de datos científicos, de teoría que se ha estado hilando durante décadas, ¿no?, para convencer, digamos, a las grandes instancias de decisión, está en un nivel, ¿no? Cumbres de la ONU, paneles intergubernamentales, las cumbres contra cumbres, todas las mesas de trabajo a nivel, digamos, alto, medio, si se quiere hablar de una agenda nacional. ¿Cómo hacer? Entraron dos días de lluvia acá en la provincia y vimos las riadas, ¿no?, en Motril que llegaron. Lo vemos en los pueblos, en las zonas rurales más afectadas, ¿no? Y también en la ciudad vemos cómo pues, se va deteriorando un poco todo lo que es la infraestructura cada vez que hay estos temporales. ¿Cómo traducir todo estos fenómenos a una agenda política? Porque si bien Granada o como cientos y miles de ciudades tienen un movimiento que puja para hacer más sostenible la movilidad, la gestión de residuos, la economía de cercanía, ¿no? Pero ¿cómo combatir, cómo traducir en una agenda política común toda esa avalancha de manifestaciones que nos está dando la naturaleza en torno al cambio climático? Ahí no queda más que una estrategia de tipo internacional, porque el cambio climático pues viene generado sobre todo por la zona desarrollada, por la zona consumista del planeta, aunque luego lo sufran todos, pero que es una manifestación de la injusticia ambiental, es decir, un problema global no generado por todos, pero sí sufrido por todos. Entonces, para acometerlo no valen estrategias propias de un país, sino una estrategia global, que es lo que Kioto-París, ¿verdad?, podríamos decir que es lo que Kioto-París pretende. Entonces, Kioto-París, no olvidemos que invitaba a todos los países, a cada uno de los estados, a que presentara un determinado programa de reducción de emisiones. Y España, como uno de los países que está comprometido dentro de esa agenda, debe de hacer esa presentación. En España hemos sido bastante incumplidores, de manera que a lo largo de todo el periodo en vigor de Kioto fuimos bastante incumplidores. Se nos dio un margen de subida de gases invernadero de un 15% y nosotros lo elevamos hasta más del 40%. Y ahora pues estamos viendo cómo por lo menos los datos del año 17 supuso un incremento en relación a 2016. Como la cumbre de París tiene como defecto el que los planes de los estados no son vinculantes, es decir, uno puede presentar un determinado programa, pero si tú no lo cumples, nadie te va, bueno, queda un poco la evidencia, ¿no?, el daño moral, pero poco más, no hay sanciones, no hay ningún tipo, pues, de entidad supranacional que vigile y que, digamos, coaccione en alguna medida, ¿verdad?, a los estados, y entonces ahí está la debilidad, ¿no?, que tienen este tipo de cumbres. Pero la estrategia debe de partir, en primer lugar, de un proyecto internacional. Eso es, digamos, el primer punto. Y España debe de acogerse a ello y desde ahí presentar su propio programa también de reducción. Ahora, por ejemplo, cuando sube el precio de la luz, nos dicen que una de las razones es porque hay que pagar los derechos de emisión de gases invernadero. Entonces, cuando tienes que pagar derechos de emisión, es decir, cuando tienes que comprar vales de emisión o bonos de emisión porque tú te has pasado en aquello que emitías, pues eso está ya evidenciando que no vamos por un buen camino. Entonces, lo que España debe de hacer es, aparte de tener un plan claro, que sea un plan vigilado por los agentes sociales y que ese plan se lleve a la práctica, el que en ese plan participen la mayor cantidad de organizaciones políticas y sociales posibles y que luego, pues, haya también un programa de educación ciudadana para que, pues, la población pueda contribuir en la medida de sus posibilidades, que son muchas, para también mitigar las emisiones. Bien. ¿Y cómo lee la Mesa por el Clima y otra? Hay una red, ¿no?, de organizaciones, asamblearias algunas, más de tipo autoconvocadas otras, la creación de un nuevo ministerio en el Ejecutivo actual de transición ecológica y cambio climático. Nombres más, nombres menos. Pero que se lleve a ese nivel, vamos, yo vengo de Venezuela y ahí hay el nombre para todo. Firmamos todos los convenios, todos los marcos de protección. Somos un país que ya está a la altura de cualquier otro en emisiones, relación, población, territorio. Tenemos una industria petrolera, minera, un arco minero de 120.000 kilómetros, una faja petrolífera al norte del Orinoco, concesiones tras concesiones energéticas y mineras en todo lo ancho y largo del país, una tasa de deforestación tremenda. Y entonces estas agendas internacionales quedan como un saludo, una foto, la foto a la prensa, ¿no? Y la ciudadanía y los pueblos y los ecosistemas siguen degradándose. Entonces, desde abajo, que es la pregunta en donde opera la Mesa por el Clima, ¿cómo construir alternativas y agenda pública desde lo local en aras de, ¿no?, lo que tú decías, una alianza más internacional y global, si vale el término? Claro, hay esos dos niveles, el nivel institucional al que antes nos hemos referido y luego estaría el nivel social. Decía Mayor Zaragoza que el siglo XXI tenía que ser el siglo de la gente, y eso lo que viene a traducirse es en que debe de ser el siglo de la sociedad civil. Es decir, la época de los estados, de la política convencional, pues quizá ha sido una época más del siglo XIX, siglo XX, y hoy debe de haber un protagonismo mayor de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil debe ser una gran demandadora de cambios radicales, profundos, porque la situación lo requiere. Es decir, esto del cambio climático no es un capricho. Es decir, no es algo que queramos mejorar, ¿verdad?, dar una capa, en fin, de barniz, diríamos, superficial, sino que tenemos un compromiso que, como lleguemos a superar esos 2 grados de los que hemos hablado, y algunos escenarios hablan de que podríamos incluso encaminarnos hasta los 4 grados, pues realmente la vida en la Tierra va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay que fortalecer la sociedad civil para que la sociedad civil demande energías renovables, esto a todos los niveles, dando ejemplo por parte de los poderes públicos, eliminando las subvenciones al carbón y sustituyendo de una manera decidida todo lo que es las fuentes fósiles por fuentes renovables. Eso debe de ser una de las líneas clave donde ciudadanía, sociedad civil, instituciones deben de caminar juntos. Segundo, movilidad. El tema de la movilidad, clave para la generación también de gases de efecto invernadero, debe de estar continuamente en revisión para que las ciudades sean entornos amistosos, entornos habitables y entornos sanos. Y luego el ciudadano debe de tener unas prácticas, debe de impregnarse de una cultura que sea una cultura, diríamos, de oposición a la cultura capitalista. La cultura capitalista, uno de los grandes éxitos que ha tenido el capitalismo, ha sido imbuir en la gente una cultura consumista, una cultura materialista y una cultura gregaria. Muchas veces se dice es que el capitalismo ha hecho que la gente sea individualista. No es cierto. Ojalá que fuera individualista. Lo que ha hecho de la gente es convertirla en gregaria, es decir, que tengan un mismo pensamiento, una misma manera de comportarse, que vayan como un rebaño. Entonces, el consumidor debe de tener una serie de prácticas de ahorro y de eficiencia, prácticas de movilidad, prácticas de dieta, donde aparte de la cercanía y la temporada hay que reducir el consumo de carne, prácticas de conservación y reciclaje y prácticas de consumo responsable. Entonces es muy importante el que todo eso vaya calando dentro de la sociedad y nos vayamos concienciando por razones éticas, porque aquí no hay nadie que te va a obligar a que te compres una camisa o que te compres 20 o que te compres un móvil hoy y el mes que viene otro, sino razones éticas por las que comprendas que no puede haber un mundo sostenible ni para los que estamos ni para los que vienen si no es con una cultura de la cordura, de la serenidad, de la responsabilidad y una cultura sostenible. Por lo tanto, la Mesa por el Clima pretende, como organización de la sociedad civil, llegar por una parte a las instituciones para que las instituciones vayan adoptando medidas que redunden en esta serie de beneficios, pero quiere llegar también a la ciudadanía para que la ciudadanía se vaya comprometiendo y vayamos formando una masa crítica de ciudadanos responsables y concienciados para que podamos hacer llegar a los demás mensajes para que el comportamiento sea un comportamiento que luego en definitiva va a resultar mucho mejor para las personas, para su bolsillo, para su salud, para su propio equilibrio psicológico, porque luego todo eso se aúna. Yo creo que en Occidente nos hemos un poco, en fin, el desvirtuado, en fin, no hemos sabido escoger bien, porque el propio sistema le ha interesado mucho el que siguiéramos los dictados, pues, de la moda, de la publicidad, de todo lo que iba marcando, y es el momento para poder reivindicar el protagonismo de los pueblos, el protagonismo de la sociedad civil. Entonces, en eso está también la Mesa por el Clima implicada, de manera que cuando vamos a los colegios, cuando tenemos exposiciones, cuando proyectamos documentales, todo eso quiere ir creando sensibilidad para que vayamos, pues, caminando hacia una cultura distinta. Federico, la verdad es que muy amplia la aplicación. Queremos con esto dar chispazo inicial, el disparo inicial de esta carrera a contrarreloj, que significa la vida en el planeta, superar un poco los mitos, los tabú que hay también al respecto sobre el cambio climático global y abstracto, sino que es una implicación más de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida política, de la vida de los pueblos, que frente a un grande reto civilizatorio que enfrenta a la humanidad en el siglo XXI. Bien diezmar enfermedades, bien diezmar el hambre, ahora es enfrentarse a la capacidad que ha tenido la avaricia, la explotación de ecosistemas, a modificar el clima de todo el planeta. Con ello, queremos extender ese mensaje de sensibilización que promueve la Mesa y también que Federico nos diga, pues, qué agenda tenemos para esta temporada y qué hay desde Granada y la Mesa por el Clima en la agenda política local internacional sobre este tema. Bueno, pues seguimos trabajando en la misma línea en que lo hicimos años anteriores. Para este otoño, como comentas, pues bueno, es la doble línea de continuar en contacto con los diferentes partidos políticos, las diferentes instituciones municipales, con objeto de que se puedan llevar a la práctica una serie de medidas, entre las que en su momento escogimos, pues, medidas como aumentar el arbolado dentro de la ciudad, es un gran sumidero, sin duda, de gases invernadero, el que en los comedores escolares, pues, se tengan productos de la agricultura ecológica. Eso también es muy importante porque supone la eliminación de nitratos en el campo y con ello la reducción también de las emisiones de óxido nitroso, otro de los gases invernadero. Tenemos también propuestas para la mejora energética en edificios públicos y privados, donde se incorpore energía fotovoltaica, a ver si ya eliminando definitivamente lo que se ha llamado el impuesto al sol. Todo eso son algunos de los objetivos que pretendemos a un nivel global, ¿no? A un nivel urbano. Luego, a nivel más social, pues tendríamos sobre todo, y ya lo podemos adelantar, la convocatoria de una marcha por el clima, una nueva marcha por el clima, que queremos que, como en años anteriores, sea una marcha masiva, participativa, lúdica, alegre, pero al mismo tiempo también contundente, para reivindicar que no debemos sobrepasar esa temperatura antes fijada. La fecha de esa marcha va a ser el día 1 de diciembre en la ciudad de Granada, en fin, ya para que quien nos escuche comience ya a reservarlo en su agenda e incluso si quiere ponerse en contacto con nosotros para incorporarlo en la organización, estaríamos encantados. Y mientras, pues seguro que vamos a continuar con la proyección de cine documental, que siempre pues nos gusta pues destacar y entresacar algún sector, ¿verdad?, algún área implicada con el cambio climático. El año pasado pues tuvieron que ver con la meteorología, con la ganadería, en fin, con áreas muy específicas. Seguiremos un poquito dentro de esta línea. Probablemente continuemos también pues trabajando con colegios, quizá también con sindicatos. Seguiremos llevando una exposición a diferentes centros según nos los vayan requiriendo. Seguiremos también colaborando con organismos científicos con objeto pues de poder aunar visiones que nos van aportando desde la ciencia con visiones divulgativas. Bueno, esto es un poco así en términos generales y naturalmente pues nos seguiremos coordinando, como decías, con otras alianzas y mesas que hay en España con objeto de pues fortalecer y aunar objetivos y que vayamos a una compartiendo pues logros, también errores, con objeto de no repetirlos y marcando objetivos comunes. De manera que esto es un caminar que hacemos nuestro, es el lema que tenían los clásicos del festín alente, es decir, apresúrate en despacio, de manera que aunque la tarea que tenemos por delante es urgente y hay que acudir y estar ahí, pero queremos hacerlo también con una cultura distinta. La cultura del sistema es la cultura de la prisa. Nosotros esa cultura no la queremos. Lo que hagamos lo vamos a hacer conscientemente, lo vamos a hacer serenamente, razonablemente, pero lo vamos a hacer también de una manera eficaz. Por lo tanto, mucho por hacer, sin duda. Cuanto más seamos, pues lógicamente más fácil, porque más manos para poder repartir el trabajo, pero lo vamos también a hacer con una metodología distinta. No vamos ni a quemarnos, ni a agobiarnos, ni a cansarnos, en fin, haciendo este tipo de tareas que son tan importantes, sino que las hacemos disfrutando de una causa en la cual queremos, disfrutando de unas relaciones y de un compañerismo con organizaciones de las cuales vemos que no estamos tan lejanos y que cuando nos reunimos para un objetivo común las diferencias desaparecen y nos aúna pues la tarea que tenemos entre manos y desde luego también pues sacando todo aquello que nos enriquezca personal y comunitariamente al mismo tiempo que vamos trabajando y vamos generando una cultura distinta de la responsabilidad y de la sostenibilidad. Bien, bueno, la invitación entonces para todas las personas que nos escuchan, una fecha muy puntual, el 1 de diciembre, Granada se moviliza por el clima, haga frío, haga calor, haga lluvia, haga tormenta o quizás se adelante la nieve, ¿no? También recordarles pues nuestros contactos en las redes sociales, el Facebook de la Mesa por el Clima, en el Twitter Granada X por el Clima, y en nuestro correo, que es el correo que manejamos en la mesa, mesaporelclimagranada@gmail.com. Ahí nos podéis escribir. También extendemos la invitación para próximos programas aquí en la Radio Almaina, de todas las personas y las asociaciones que llevan a cabo actividades de sensibilización y movilización en torno al cambio climático. Y bueno, quedar de ustedes para que en esa ocasión pues, nos podamos encontrar y seguir debatiendo por un planeta mejor. Agradeciendo a la Radio Almainas 88.5 FM y en su página web radioalmaina.org. Nos despedimos con una canción y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Up at the sky, wondering why we're all right here, why we're all right now. Maybe we should take a look around. Won't be solved by complaining every day. Maybe you should, maybe we should try a different way. The truth and the answers are not written down, but the real path is found through the journey of sound. Look into yourself, but watch those around. Together we can find our way out. Take a look around, take a look around. When there's been lost, you maybe can't be found. Take a look around, take a look around. Yet through my heart I found. Take a look around, take a look around. What has been lost, you maybe can't be found. Take a look around, take a look around. Yet through my heart I found. Los árboles transmiten el nivel de energía. Las olas llenan mi corazón y el sonido me da poder. Nadie está sobre mí, pero nadie está debajo de mí. Todos somos uno mismo y todos estamos aquí unidos. Todos somos uno mismo y todos estamos aquí unidos. Take a look around, take a look around. What has been lost, you maybe can't be found. Take a look around, take a look around. Yeah, through my heart I found. Take a look around, take a look around. What has been lost, you maybe can't be found. Take a look around, take a look around, round, round, round. Yeah, through my heart I found. Look around.